9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 20 superclásicos. Mi nombre es Alejandro Villalobos y a partir de este momento vamos a iniciar el conteo de esas 20 canciones del año 1999. De una vez, para que nos ubiquemos en 1999, pues fue el año en cine de Belleza Americana, El Club de la Pelea, Todo sobre mi madre. Fue el año de Windows 98. Jugamos en computador, en el Buscaminas y Solitario. Y Encarta era lo que se usaba en vez de Wikipedia. Se creó el Messenger y Andrés Pastrana era el presidente de Colombia. 1999. Pues bien, vamos a ver entonces cómo está el conteo hoy. Antes de arrancar, ¿por qué no miramos cuál de estas canciones podría ser la número uno para el conteo de hoy? Quizás Cristina Aguilera, que era la revelación del año con Genie in a Bottle. O la clásica Cher con Believe. Otra canción que podría ser la número uno hoy en los 20 superclásicos, Living la Vida Loca de Ricky Martin. O quizás los Backstreet Boys con I Want It That Way. Pues alguna de esas canciones podrá ser la número uno hoy en los 20 superclásicos. Bueno, arranquemos directo con el puesto número 20 y la agrupación Red Hot Chili Peppers y esto que es Californication. Superclásico número 20. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Not far away, it's Californication. earthquake's out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I'm Surgeon Barry, while he breaks the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 19. La canción que viene a continuación, ojo, no es plagio, pero básicamente reconocen que los coros están tomados y hacen referencia a una canción llamada Suavecito, de una banda de Chicago llamada Malo. Oigan este extracto de la canción Suavecito de Malo. Bien, pues Sugar Ray, tomando esos coritos, hacen esta canción que hoy está en el número 19 del año 99. Aquí está Every Morning. Every morning there's a halo hanging from the corner of my girlfriend's four-post bed. I know it's not mine, but I see if I can use it for the weekend. Understand how to work it. Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Estamos contando los 20 Superclásicos de 1999. La canción que está en el puesto 18, pues fueron, nada que hacer, las rodilleras que le tocó ponerse a Bono, porque resulta que en una oportunidad se le olvidó el aniversario que tenía que celebrar con su esposa. En esa época estaba con el cuento de su gira de Joshua Tree y todo el rollo, y se le olvidó el aniversario. Pues ahí la que le tocó hacer, sí, ponerse las rodilleras, y le escribió esta canción, que parece le funcionó y lo perdonaron. En el número 18, Sweetest Thing de U2. Superclásico número 18. La Lola era un bar en la ciudad de León, en España, donde una agrupación pues empezó a hacer sus primeros toques en vivo. Y sí, en los bares, como lo hacen muchas bandas y sobre todo en esa época, muchos grupos empezaban sí a hacer cositas y a hacer toques en barcitos, en pubs. Pues en La Lola, repito, en la ciudad de León, en España, un grupo llamado Café Quijano hicieron sus primeros shows. Aquí están, en la casilla número 17, con esa canción llamada La Lola. Ellos son Café Quijano. Superclásico número 17. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Detrás de su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas, el cara a cara y con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Que no perdona es el tiempo de la fruta y la pintura. Estamos con las mejores canciones de 1999. Superclásicos. Los 20. Pues la canción que voy a presentarles se popularizó por una serie de televisión. ¿Ustedes se acuerdan de Dawson's Creek? Era una serie de adolescentes gringos ya entrando, terminando el colegio, entrando a la universidad. Y bueno, en el 99 era la locura, Dawson's Creek. Pues aquí está, Sixpence None the Richer con Kiss Me. Superclásico número 16. Trail marked on your father's map. Oh, kiss me. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Muy bien, y antes de continuar con el conteo, vamos con nuestro primer invitado. Y ese, bueno, una persona que yo quiero mucho. Trabajé con él, arrancamos proyectos de radio, hicimos incluso un programa en televisión que en 1999 tuvo su cuento. Señoras y señores, bienvenido a presentar mis tres superéxitos, los de él, Andrés López. Estos son los tres superclásicos de Andrés López. Bueno, claro que sí, Alejandro, pues gracias por la invitación. Y hay un clásico, clásico que oigo con mi hija todas las mañanas y le encanta a mi hija Olivia. Que es el de Lu Vega Mambo Number 5. O sea, eso se prende en mi casa desde las 7 de la mañana. Olivia se baña con eso cantando y ya hace 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, imagínense. Lu Vega con This is Mambo Number 5. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Bueno, y dentro de los clásicos rumberos de esta cuarentena, porque con mi hija y con mi esposa hacemos fiesta por las mañanas cuando me toca bañar a Olivia, y pues tengo que pasar por Baby Shark. Baby Shark, Baby Shark, pero no vamos a poner Baby Shark porque todavía no es un clásico. Hay una canción que le encanta a mi hija que ella pone Magdalena y es Macarena. O sea, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo está a darle, es para darle alegría, cosa buena. Yo pensaba que la letra decía que tu cuerpo está mal, alegría, cosa buena. Entonces yo siempre la cantaba así, pero no, es y tú, porque tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena. Entonces, con ustedes, Macarena, desde la López Cueva. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Hay una canción que es un clásico que remueve fibras, que era la canción que daba pie a Pío La Parola. O sea, venía la serie Verano Eterno, que se conoció en Argentina como Verano del 98, y llega una telenovela juvenil. Serie juvenil, y todos los chicos que esperaban Pío La Parola veían esa jornada. Primero Verano Eterno y después Pío La Parola. Y es la canción de na na na na ra, na na na na ra, nada nos puede pasar. Ese tipo, esa canción es increíble. No sé cómo se llama, pero es la de Verano del 98, el theme song de Verano del 98, un super clásico. Así que les habla Andrés López, aquí presentando la canción tema de Verano del 98. Na na na na ra, na na na na. Y esas ganas de volar, nada nos puede pasar. Compartimos la esperanza que inventamos día a día. Son esas pequeñas cosas, esa luz la que nos guía. Nunca estás sola, somos el refugio. Es el remolino, es el gusto al río. Nunca estás solo, siempre habrá más sueños. Abramos las jaulas, cantarán los pájaros. Siempre volvemos, prometemos cielos, nuevos juramentos y el verano eterno. otros pies han caminado. En secretos escondidos que en el fondo se quedaron, penas que ya nos lastimaron. Aunque el otoño se acerque, tengo aún mucho que andar, muchas cosas que decirte. Nunca estás sola, somos el refugio, ese remolino, ese gusto al río. Nunca estás solo, siempre habrá más sueños. Abramos las jaulas, cantarán los pájaros. Siempre volvemos, prometemos cielos nuevos, juramentos y el verano eterno. Los más grandes, los 20 superclásicos. Y estamos de regreso con los 20 superclásicos de 1999. Bueno, este era el 23º álbum de esta mujer llamada Cher. Y de ese álbum salen dos canciones que marcaron el año 99. Estamos hablando de Strong Enough, que está en el puesto número 15 de los 20 superclásicos. Superclásico número 15. Your sympathy, there's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you. No matter what I hear you say, Superclásicos con Alejandro Villalobos. En el video de la canción que viene a continuación, en el video musical, pues esta agrupación le dio por tomarle el pelo y hacerle parodia a los Backstreet Boys, a Britney Spears, a Ricky Martin, a NSYNC, entre otros artistas que eran además el boom en ese año 99. Estoy hablando de la agrupación Blink-182. Aquí están, en la casilla número 14 con All the Small Things. Superclásico número 14. Estoy contando los 20 superclásicos de 1999. Yo soy Alejandro Villalobos y bien, este grupo tenía una cosa, un tema con el sexo animal. Pues la portada de la canción de esta que va en esta casilla, la que les voy a presentar a continuación, la portada, la carátula, eran dos cebras copulando. Pues aquí está Bloodhound Gang con The Bad Touch en el número 13. Superclásico número 13. FedEx, never reaching apex, just like Coca-Cola stock. You are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny now.

Estamos a punto de finalizar la primera parte de nuestro conteo de los 20 superclásicos. La canción que vamos a oír ahora, pues tuvo, pues la primera versión la grabó Frankie Valli. Para que ubiquen a Frankie Valli, además fue el hombre que hizo Grease, la canción Grease de Brillantina. Bueno, Frankie Valli era un clásico en los 60s, una voz de rock and roll. Y él hizo la primera versión de Can't Take My Eyes Off of You. Oigan esto. Así sonaba la versión de Frankie Valli. Pues en 1999 tal vez salió la mejor versión, o al menos la que a mí más me gusta de esta canción, que tiene muchas versiones, y es la que hace Lauryn Hill y está en la casilla número 11. Can't Take My Eyes Off of You. Superclásico número 11. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Bien, llegamos al final de nuestra primera parte y yo sabía que tenía que estar. A ver, Papuchis. ¿Villalobos? Sí, bueno, es para lo de participar. Mira, Papuchis. En los 20 superclásicos. Hagamos una cosa. Venga, ya que se está metiendo. Dígame, ¿cuál cree usted? Dígame, le voy a dar. Dígame dos, tres opciones de cuál cree que va a ser la canción número uno del programa hoy, de los 20 superclásicos de 1999. A ver, ¿quién cree que puede ser?

clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Vamos para el puesto número 9 en nuestros 20 superclásicos. Este grupo de Turín, Italia, escogió el nombre de su grupo al azar en un programa de un computador. Sí, así como lo están oyendo, de a ver, muestre, dele enter a ver qué nombre sale. Y así salió el Eiffel. Y el número 65, el 65, de estar dibujando mamarrachos, escribiendo los nombres de los integrantes del grupo. De pronto, ¿qué dice ahí? No, eso es no sé qué, no, eso es un 65. Bueno, entre el computador y los mamarrachos en un papel, sale el grupo de Eiffel 65, que están en el puesto número 9 de nuestro programa hoy, con esto que se llama Blue. Story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night, and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, I've a need, I've a died, I've a need, I've a died, I've a need, I've a died, I've a need, I've a died, I've a need, I've a died, I've a need, I've a died, I've a need, I've a died. A Bogotá, Shakira, de un viaje, en el aeropuerto le han robado un maletín. Pues el maletincito personal donde llevó ahí, pues ¿qué habrá llevado Shakira? Pues su cepillo del pelo, tres hebillas, ¿no? Y entre esas cosas, una carpetica con hojas de letras de canciones que estaba componiendo para su próximo álbum. ¿Cómo les parece? Bueno, la escena le funcionó para bautizar ese álbum que venía, llamándose ¿Dónde están los ladrones? Y de ese álbum, aquí está la canción en la casilla número 8, llamada Ciega Sordomuda. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 7. Para este año 1999, ya Madonna era, ya estaba adultica Madonna. Ya la gente joven, los adolescentes del 99 necesitaban una nueva estrella. Claro, ya veían a Madonna como sí, la Madonna, la cantante, pero ya grandecita. Y repito, el público juvenil pedía una nueva estrella. Y la encontraron el reemplazo a la reina, y llegó la princesa del pop, que con esta canción, con un video grabado en los corredores de un colegio entre lockers, decía Baby One More Time. En el puesto número 7, aquí está Britney Spears. Superclásicos con Alejandro Villalobos. La siguiente es una boy band de Orlando, Florida, que desde el año 96 hasta el 2000 no pararon de pegar éxitos, grandes canciones, grandes giras, y fueron el boom total de finales de los 90, de la segunda parte de los 90, de un álbum llamado Millennium. Aquí están los Backstreet Boys en el puesto número 6 con I Want It That Way. Superclásico número 6. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heartache. Villalobos. Y nos vamos con nuestro nuevo, en esta oportunidad es invitada, antes de continuar con el conteo y de ir con las cinco primeras casillas de los 20 superclásicos. Esta invitada la adoro, la amo, la quiero, tengo los mejores recuerdos con ella. Modelo, actriz y una gran mujer, gran madre. Ella es Patricia Vázquez, con quien también tuve el honor, el gusto y la felicidad de trabajar hace ya varios años en el programa Pido la Parola. Patricia Vázquez y sus tres super éxitos. Estos son los tres super clásicos de Patricia Vázquez. Hey, hey, hey, Alejo, qué alegría poder estar contigo compartiendo este instante. Cuando Carlos me escribió, recordé aquel entonces cuando me enviaste un mensaje por primera vez para ser Miss Yuca, y desde entonces quedamos súper conectados por siempre. Estoy feliz de poder compartir este rato contigo y con todos ustedes. Mis tres clásicos, el primero, por supuesto, es Hechicera. Hechicera me lleva a México, momentos increíbles compartidos con ellos desde el momento de la elección entre tantas mujeres hermosas. Fui elegida yo para ese video. Poder compartir con ellos, me dieron tequila, un montón de tequila. Amo el tequila y me vuelve happy, happy, happy. Así que no paré de bailar, de disfrutarlo. Fue un trabajo súper lindo. Ellos no paraban de cantar, de tocar sus instrumentos. Hablamos, compartimos, fue lo máximo. Mi segundo clásico, Ricky Martin. Ese total, la vida loca, Cartagena, fiesta, risa con mi grupo de Pido la Parola, Villalobos, Chachán, Andrés y todos los del equipo, cada uno de ellos. Realmente un momento increíble entrevistar a Ricky Martin, que en ese momento me volvía loquita. cómo olvidar aquellas épocas de Cartagena y pido la palabra en el reinado. Top, top, top. Y el tercero, que no puede faltar, un hombre increíble, un personaje, porque es un personaje fantástico, compositor, cantante, bailarín, músico, extravagante en su puesta de escena, su vestuario, su aspecto, él mismo, un estilo propio, camaleón de la moda, Prince, por favor, lo amo y amo Deep Rain. Clásicos que te enamoran y que van a estar por siempre en nosotros. Y tú, Villa, tú eres un clásico al que quiero muchísimo por siempre. Te mando un beso muy grande a ti y a todos. Bye, bye. Son los 20 superclásicos de la FM. Y volvemos con el conteo y ya estamos frente a los 5 primeros lugares del año 1999. Esto está bueno porque la canción número 1 puede ser Mambo Number 5, Gin in a Bottle, Living la Vida Loca, Believe, no sé. Bueno, pues no va a ser Believe, porque Believe está en el puesto número 5. De una mujer que la música disco le corría por las venas. Y en este álbum llamado Believe, que suena un poco a Gloria Gaynor, pues deja huella para ese 1999. Casilla número 5, Cher, Believe. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. Humberto Santana, guitarrista mexicano, un hombre supernatural. De Carlos Santana, les puedo, mejor dicho, hay tantas cosas, tantas historias, de verdad que es un supernatural, como el álbum que en 1999 lo llevó al estrellato. Pero muchos años antes, Carlos Santana había venido a Bogotá, al que hoy es el Movistar Arena, en ese momento el Coliseo Cubierto El Campín, y me contaban mis hermanos mayores que fueron a ese concierto, que en esa presentación no se podía ver a 2 metros de distancia del humero, de todo lo que estaban fumando. ¿Qué fumaban? No sé, pero que había mucho humo, mucha risa y mucha paz, dicen los que asistieron al concierto de Santana. Del álbum Supernatural, donde invitó a muchas estrellas de la música, pues aquí está Santana cantando Smooth con Rob Thomas. But you stay so cool. My Alejandro Villalobos. Superclásico número 3. Y aquí vamos subiendo los éxitos para llegar al número 1. Pues bien, en los 20 superclásicos dice la historia de esta canción que el genio en la botella no era precisamente el genio en la botella, sino que la letra es una letra y una canción erótica. Y el nombre del genio en la botella que dice frótame, frótame y vas a ver cómo sale este genio, se está refiriendo, repito, a un tema erótico, sexual. Los invito para que oigan la letra y ustedes dirán. Aquí está la revelación de 1999, Cristina Aguilera con Genie in a Bottle. I feel like

Mambo number 5. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Y llegamos a la casilla número 1 de las canciones de 1999. El hombre ya venía creciendo unos años antes en Latinoamérica y bueno, de hecho el año anterior había tenido la canción de la Copa Mundial de Fútbol, la Copa de la Vida, ¿recuerdan? Bien, pero un año después, cuando ya habíamos pensado, no, ya Ricky Martin con la Copa de la Vida llegó al tope. Equivocados, error. Faltaba la canción más grande del puertorriqueño, de Ricky Martin. Y es esta, que hoy es la número uno para 1999. Aquí está, Living la Vida Loca. Into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, or she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, she's living la vida loca. She'll push and pull you down. Living la vida loca. Her lips are devil red and her skin's the color mocha. She will wear you out. Living la vida loca. Living la vida loca. She's living la vida loca. Welcome to New York City. In a funky cheap hotel, she took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. You should make you go insane. Estaba Living la Vida Loca, la canción número uno de 1999, hoy presentada en los 20 superclásicos de la FM. Llegamos al final de nuestro programa. Grabación en Logic Pro por Manuel Villalobos. Edición y producción general, Jacob Ferdinand. Emisión audio digital al aire, Jonathan Saavedra. Voice over y conteo, Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Mi nombre es Alejandro Villalobos. Los invito para un próximo conteo de los 20 superclásicos aquí en la FM. Hasta entonces, les mando abrazos en estéreo. Chao, chao. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos.